una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Carlos Di Fulvio, nacido en Carrilobo, Córdoba, el 5 de marzo de 1939, es un músico e historiador del folclore argentino. Se destaca como guitarrista autodidacta, poeta, compositor, arreglista, instrumental, investigador folclórico e histórico. Finísimo guitarrista, dueño de un particular estilo, tiene un lugar bien ganado junto a otros de sus compatriotas. Es hermano de don Edgar Di Fulvio, que nació allá por el año 33 y falleció en el 2013, quien además de médico pediatra también fue músico y cantor e investigador folclórico. Carlos Di Fulvio sufrió la censura de varias maneras y es a la vez uno de los nombres mayores y un secreto bien guardado del folclore argentino. El estilo circunspecto y profundo de Di Fulvio se ubica en las antípodas de esos frenéticos pedidos de palmas y del revoleo de ponchos. Siempre entendí que la guitarra es un instrumento de cámara, no para multitudes, sino para quienes pueden hacer silencio y escuchar, dice. Por encima de modas y circunstancias, su inspiración, su cuantiosa obra y su línea de conducta lo inscriben como un nombre grande de la música popular argentina. Y yo en mi archivo encontré justamente una versión de esta canción que él canta también, valga la redundancia, La Tulumbana, una bellísima canción, y cuenta la historia, la cuenta a su manera, como ustedes ahora van a escuchar. Escucharemos entonces a Carlos Di Fulvio en esta versión verdaderamente hermosa de La Tulumbana. Habiendo nacido en la llanura cordobesa, en un paisaje de ganado manso, trébol en flor, maizales, siempre me atrajo el paisaje de la montaña. No sé por qué causa. La piedra, el cactus o el clavel del aire. Cuando tuve oportunidad de decidir mis viajes, rumbié precisamente hacia el norte de Córdoba, buscando ese paisaje. Y me encontré con un pueblito hermoso, como quedado en el tiempo. Se llama Tulumba. Y en una de sus esquinas, de una arquitectura colonial, en una casona de paredes blancas, en la ochava que hace la esquina, existe una mayólica que reza Tulumba. Lindo el nombre, bello el pueblo, buena gente, fragante el pan. Quien la ame por todo ello, deje las cosas como están. Y fue entre esas cosas, creo yo, que encontré mi yacimiento de chacareras. Canto casi monte, digo río, vaya en la flor de la tuna bañándose en el rocío. Cada yuyo de mi tierra tiene un secreto guardado, los teje Doña María en sus telares de palo. San Pedro Norte, Palmar y Rojas Arenas, yo vi en tu luna grandota brillar esta chacarera. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó, con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Volver un día senditas del Salamanca y que me topé la noche como a una copla olvidada. pago querido, si vuelvo no me detengas. Déjame rumbiar pa'l monte buscando la chacarera. Chacarera tulumbana, no te olvides cuando muera de echarme sobre los ojos un puñadito de arena. Hoy te canta un peregrino que por tus sendas cruzó con una guitarra de alma y un canto en el corazón. Mundos diferentes. Continuamos en esta semana de canción española, aquí en este Mundos diferentes. Escribe Isabel Marc. Desde finales de los 50, Georges Brassens ha ejercido una influencia considerable en la música popular española. El ejemplo de la traducción de la mauvaise reputation, de la mala reputación, es paradigmático en ese sentido. Primero como himno contestatario y después como reivindicación existencial, la mala reputación ha entrado a formar parte del repertorio cultural español mediante un proceso de transferencia y asimilación con el que se ha desligado del original, difuminándolo o eliminándolo en buena medida. A finales de los años 80, la música popular española ya tenía un importante desarrollo. España había entrado definitivamente en las corrientes culturales mundiales y sus influencias culturales de la época eran principalmente angloamericanas. En ese contexto, a quienes vamos a escuchar hoy, Loquillo y los Trogloditas, que eran un grupo de rock catalán, grabaron La Mala Reputación en 1988. Con un estilo rock y a partir de la traducción de Pierre Pascal, que fue también la que utilizó Paco Ibáñez para su versión recordadísima, aquella que grabó en el Olimpia de París, la versión cantada por Loquillo se liberó del estilo Brassens, escribe Marx, adquiriendo así nuevos aires y un nuevo significado ante el público de la época. El resultado, dice ella, es uno de los grandes éxitos de la banda, en el que al día de hoy no todos reconocen el original. En la versión de Loquillo y los Trogloditas se observa la presencia de dos modalidades de transferencia. Por un lado, la traducción y por tanto el homenaje a Brassens, y por otro, la apropiación de un estilo diferente al del original, en este caso el del rock angloamericano. La mala reputación que canta Loquillo ya no es una canción protesta contra el régimen, sino la expresión de una rebeldía generacional más centrada en los aspectos individuales y estéticos que políticos. Brassens cuenta la historia de un inconformista político que vive en un pequeño pueblo al cual, sin pretensión, tiene mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo consideran mal. No a la fiesta nacional, la música militar no lo sabe levantar, y si un ricachón corre a un ladrón, zancadilla le pone el señor. Loquillo y Trogloditas, en una versión rock de La Mala Reputación de Georges Brassens. Tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe, a la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe, a la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. En la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que